No toque su receptor. Relájese. Está escuchando El secreto de las letras. Efectiva solución contra los bailes de la televisión. ¡Uy! ¡Cállate! Habla, seguimos, Alejandro, habla. Las letras. Sí, sí, hable. Cállate, decía el separador. Cállate. Bueno, cerramos con Lennon, ¿vio? Sí. Por ahora, siempre está Lennon. Y Lennon siempre hay que pasarlo. Sí, sí. Hermosas canciones de ese especial que hemos hecho sobre Lennon. Sí. Bueno, hemos hablado hoy de un libro de rock de otra época de la historia de la música, Vendí Inglaterra por una libra, de Norberto Cambiasso. Después hemos hablado de Luz al Instante, el proyecto que se está haciendo, el Ideame, de Spinetta. Y nos queda ahora hablar de un maravilloso libro. Sí. Del cual yo conocía su existencia, pero cuando vi esta reedición, digo, esto es imperdible, es imperdible. Estamos hablando de el libro 50 años de rock en Argentina, el cual, deme un segundo, yo no me estaría escuchando. Ahí está. El cual se ha reeditado, sí, en octubre de este año. Y que está escrito por Marcelo Fernández Vitar. Marcelo Fernández Vitar, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Paradójicamente, hemos hablado hoy, de como decía, del libro que menciona la música en Inglaterra a fines de los 60, a mediados de los 70. Marcelo escribió el libro 50 años de rock nacional y nació en Estados Unidos, en Virginia. Sí, señor. Fíjese lo que son las cosas. Él es periodista especializado en música popular, se desempeñó como secretario de redacción del diario El Cronista, editor de espectáculos en los diarios Perfil y Crítica. Bueno, es jurado en muchas cosas, Marcelo, obviamente referentes a la música. Se desempeñó como secretario de redacción de las revistas Rock and Pop, Pelo y La Mano. Fíjese que tres revistas emblemáticas. Sí, del rock, sí, señor. Fue corresponsal en la Argentina de la revista Billboard. Publicó los libros Historia de Rock en Argentina, del que vamos a hablar ahora, en la cual estamos en la tercera reedición ampliada y remasterizada. Hizo Soda Stereo, la biografía, en 1990. Y durante el 2007 acompañó a Gustavo Cerati, Charlie Alberti y Zeta Bosio a los Soda Stereo durante toda la gira y escribió Diario de Gira, un relato detallado del reencuentro de la banda. Bueno, y no vamos a seguir con todo el currículum de Marcelo, porque si no se nos va el tiempo. Sí. Y él se va a aburrir. ¿Estás muy aburrido antes de empezar a hablar, Marcelo? ¿Estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Marcelo? Bien, buenas noches. Bien. Ante todo, disculpas que no pude acercarme al estudio como habíamos quedado, pero bueno, tenemos la opción telefónica. Pero y también algún día vas a venir, o te vamos a buscar porque estás cerca, aparte por la característica. Sí. Vamos a empezar por un pasacalles. ¿Dónde vive Marcelo Fernández Vitar, acá en Belgrano? Y vamos con pancartas. Ahí va. Bueno, Marcelo, ¿vos te imaginabas cuando escribiste la primera vez este libro que iba a llegar a ser la hermosura del libro que es hoy en día, con 500 y pico de páginas, con el prólogo de Spinetta? ¿Lo soñaste alguna vez eso? No había manera posible de imaginarlo. Pensá que yo en el 86, cuando terminé de escribir el libro, tenía 22 años. Y prácticamente no me imaginaba que se iba a convertir en el punto de partida para una profesión. Empecé a hacer el libro a los 19, casi recién salido del colegio secundario. Y mientras iba haciendo algunas entrevistas y buscando algunos datos para el libro, que era un proyecto así medio loco en el que me había embarcado, me fui conectando con algunos periodistas, iban saliendo revistas nuevas ya en los 80s y empecé a escribir. Entonces de golpe me convertí no solo en el chico de 19 que tenía la idea descabellada de hacer un libro de historia del rock en Argentina, sino me fui convirtiendo en crítico de rock, en periodista de rock. Yo, Marcelo, ¿y siempre has sido un gran escucha del rock o cómo te acercás a esta...? Empecé un poco tarde, digamos. Muchos, en general, muchos músicos, muchos periodistas comienzan por algún primo o hermano mayor, uh-huh. Y de golpe te enterás que iban a recitales a los 10 años, pero yo en realidad empecé a escuchar a los 15, pero me agarró un fanatismo tremendo, y empecé solo, no solo a escuchar los discos nuevos que iban saliendo, sino investigando para atrás. En, el, uh-huh. en esa época, en el 80, había unos 10, 15 años de historia para recorrer, pero no eran tantos discos, no era imposible o tan imposible como escuchar los últimos 15 años de ahora para atrás, ¿no? Claro. Uh-huh. O sea que, ¿en qué radica, para contarle a nuestros oyentes, este, tu libro actual, cuando ven esa, si esa casi esa Biblia, ¿no? ¿En qué radica, qué diferencia tiene con sus anteriores vidas este libro? Bueno, mantiene la estructura de que los cada capítulo es un año, o sea, es investigación cronológica, no es una enciclopedia, sino que cada capítulo va contando en qué andan los protagonistas, qué está pasando un poco en la realidad que los envuelve, y al final de cada capítulo hay un apéndice con la discografía. Abarca todos los años, digamos, que no llegué a cubrir en esa primera edición, o en las sucesivas, hubo dos reediciones en los 90s, sí. Pero lo más importante, la diferencia más grande, es que en este libro, en esta versión nueva, aparecen frases y párrafos de todos los reportajes que hice desde entonces en revistas de rock y en suplementos de espectáculos en los diarios. Entonces, de golpe, si el año pasado o el anterior entrevistaba a Lito Nevia o a Babasónicos o a cualquier banda, y había un párrafo que me parecía que podía servir para el libro, lo metía en el año correspondiente, y todo eso aparece ahora en esta versión, que por eso se me fue un poco la mano, y es bastante gordito, ¿no? Son como 500 y pico de páginas. Sí, te digo que no es un libro para leer en el transporte público, ¿eh? Sí, eso creo que tampoco se puede leer acostado en la cama, ¿no? Es complicado. Tenés que sacar músculo, sí. Sí, es un poco incómodo, se puede, haciendo un poquito de equilibrio con la panza. Sí, sí. Y cuando vos te... que decías que a los 19 ya te habías puesto a escribir el primer acercamiento a lo que es hoy este libro, a la primera versión. Sí. ¿Por qué decidís? O sea, digo, vos decís que te iniciás tarde en lo que es la escucha y el fanatismo de la música, y solo te ponés a investigar para atrás, esos 15 años que anteriores a que vos empezaste a escuchar. ¿Y por qué se te da por escribir, poner todo eso en un texto? En realidad, pues, por eso te decía que era medio descabellado, hasta irreverente, la propuesta, el proyecto en que me había embarcado, porque de los 15 hasta los 19 empecé a comprar revistas, a buscar qué información había, y realmente había muy poco disponible. Había menos de un puñado de libros. Estaba el de Miguel Grinberg, de Cómo vino la mano, uno de Juan Carlos Kramer, que se llamaba Agarrate, y algunas cositas sueltas, pero realmente no había, digamos, me quería enterar de cómo era toda la historia, y mismo qué había pasado desde el de Grinberg en adelante, que había sido el último. Sí. Y dije, bueno, si nadie lo hace, lo hago yo. Esa es la parte así del irreverente 19añero, ¿no? Uh-huh. Bueno. Marcelo, hay siempre está esa cuestión. Nosotros, no sé si escuchás, llegaste a escuchar antes, hoy hablamos también de otro libro, o sea, acá en este programa, en los 8 años que llevamos, hablamos de todo, ¿no? De varios géneros, no de todo precisamente, no de todo. Vale aclararlo, pero en este momento, por cuestiones de agenda y gacetillas y de publicaciones, bueno, se nos han juntado algunos libros de música, como La gente del gourmet musical, ¿viste? El de Norberto Cambiaso, Vendiendo Inglaterra por una libra, y que habla de ese periodo del comienzo del movimiento psicodélico hasta la publicación del Cordero se acuesta en Broadway, de Génesis, un panorama social. Quiero decir, cuando uno está parado acá en Argentina y mira el rock hacia afuera, lo ve como una cuestión así inalcanzable, como que todo es superior, y hay, digamos que consumidores de rock, por no decir gente en general, ¿no? Como que nunca termina de rotular el rock argentino. ¿Para vos qué es el rock argentino? Bueno, creo que es la pregunta también que sirve para buscar el punto de partida, de cuándo comenzó, de por qué uno habla de 1965... y por qué son 50 años, y ese primer disco que salió, primer disco simple, es un disco de Lito Nevia y Ciro Fogliatta con Los Gatos Salvajes. Uh-huh. Y la gran pregunta es, ¿qué tiene de distinto eso? Porque, digamos, había rock en castellano, digamos, Sandro hacía rock, Johnny Tedesco hacía rock. Había algunas canciones en castellano y muchas traducidas directamente en un inglés así medio chapurreado. La diferencia, la clave de lo que es rock argentino es que está, por un lado, contando, expresando vivencias de gente joven de acá. Lito Nevia, con esas primeras canciones muy simples, muy sencillas, estaba contando las vivencias de un chico de 15, 16 años que venía de Rosario, Buenos Aires para tocar, que quería ser músico, que tenía sus primeros problemas de relaciones con las novias o con los padres. Eso no aparecía en esas letras del Club del Clan o de la Escala Musical o esas fábricas medio comerciales, digamos, por decirlo, el rótulo que se usaba en esa época para diferenciar el rock, digamos, el Boca River era la música comercial y la música progresiva o el rock. Lo que distingue al rock argentino es eso, es que está hablando de cuestiones que solo pueden ser de acá, y si bien musicalmente es un rock que viene de Estados Unidos y de Inglaterra, tiene un sabor local, que muchos músicos afuera, cuando escuchan algo acá, le encuentran el sabor o el tonito de Argentina, más allá de que están cantando en castellano y hasta con una palabra de un lunfardo actual. No hay una cuestión de que decimos de diferentes calidades, sino que de otro lenguaje. Claro, y eso tal vez es lo que a mí me impactó y a tanta gente más, ¿no? Digamos, de estar escuchando algo en tu idioma que está contando lo que pensás o que parece sintetizar lo que te ha acabado de ocurrir, o alguna vivencia muy muy fuerte que te impactó y descubrís que la canción te está hablando a vos, ¿no? No puedes entender cómo, pero realmente es algo que después, a partir de ese momento que la escuchaste, la llevas tatuada para siempre, ¿no? Sí, tampoco por ahí los que ejercen esa crítica, ¿no? El dedo que señala, ¿no? Así, impunemente, por ahí comparan, no sé, digamos, suponte, dotes de ejecución de instrumentos, por ejemplo, ¿no? Está bien que claro. La música inglesa tiene artistas que son inalcanzables, ¿no? Pero en ese sentido, el rock nacional, ¿cuándo vos lo ves o percibís que ha terminado de forjarse? Pues ahí nunca termina, ¿no?, de forjarse, pero ¿cuándo tiene un peso, digamos, importante del rock argentino? No, si bien por un lado los primeros discos ya tienen una identidad fuertísima, y fíjate que hoy por hoy se siguen haciendo encuestas de los 100 mejores discos de la historia local y siempre figuran el primero de Manal, el primero de Almendra. Hay algunos que son realmente fundacionales. Lo que sí, lo que decías antes de los instrumentistas, lo que aparece bastante promediando, digamos, la historia ya a mediados de los 80s, es el sonido internacional competitivo. Pensá que los rockeros de Estados Unidos e Inglaterra tenían no solo los instrumentos originales y los mejores instrumentos, que acá no llegaban siquiera, claro, o que muy pocos músicos lo tenían por alguien que había viajado, alguna experiencia muy muy particular, sino que también tenían ingenieros de grabación especializados. La mayoría de los discos de rock argentino hasta fines de los 80s, incluso me acuerdo, digamos, los primeros discos de los Cadillacs, pasaba eso, los técnicos operaban el estudio de grabación por turnos. Entonces, de golpe, en la mitad de la sesión de grabación se levantaba el tipo y entraba otro y decía, che, ¿en qué andaban? Claro. Y no había un compromiso artístico con lo que estaba pasando. Les daba lo mismo grabar folclore, tango, rock, lo que sea, y se manejaba un poco como una fábrica. Los estudios de grabación eran salas inmensas donde podían haber orquestas y las cintas de audio eran enormes y anchas. Una cosa que hoy, si uno lo mira, parece un laboratorio realmente. Claro. Justamente vos decías que cuando se hacen estas encuestas de los mejores 100 discos de rock nacional, rock argentino, aparecen estos discos fundacionales. ¿Pensás que, como decía Alejandro, el rock ha alcanzado una madurez? O sea, el arte, en este caso musical, siempre se está reinventando. Sí, creo que una de las características del rock en Argentina es que sigue teniendo una creatividad increíble y la cantidad de bandas y solistas que siguen apareciendo realmente hasta hacen difícil hacer un listado de cuáles son hoy los más importantes. Quizás en los 60s, en los 70s, en los 80s era fácil elegir, digamos, el puñado de los mejores o los más importantes o los más grandes. Digamos, tenías un Charlie, una Spinetta y dos o tres más. Ahora, si uno tiene que decir, bueno, ¿cuáles son los número uno, cuáles son los más importantes? Y tenés que empezar a hablar de cifras como 20, porque tenés el cantautor, que es buenísimo, tenés el grupo de reggae importante, tenés la banda más rock and rollera fuerte, tenés la, digamos, hay de todo, y para todos los estilos o los subgéneros incluso. Sí. Cada uno con su público, cada uno con su circuito de lugares donde tocar, y eso es lo que hace más difícil encontrar hoy cuál es el número uno. Claro. Si vas por cantidad de gente, bueno, puede ser el Indio Solari, obviamente. Claro. Pero la cantidad de bandas que tocan en Luna Park, un estadio Malvinas Argentinas, pero sí, son más de 20, tranquilamente. Viendo tu libro, ¿no?, que tiene una mención pormenorizada, ¿no?, le aclaramos a nuestros oyentes nuevamente, estamos hablando con Marcelo Fernández Vitar, el autor de 50 años de rock en Argentina, versión 2015, ¿está bien, Marcelo? una cosa así. No hay plan canje, ¿no?, de que los tipos te vayan con el que escribiste en el 87 y lo cambien, no. Todavía no. Lo que está pensado. Que el del 87 es una figurita difícil que Mercado Libre debería estar a buen precio, porque está agotado. Ese libro, el del 87, debe estar agotado hace prácticamente 25 años. Claro. Sí, bueno, me imagino entonces con la salida de este van a aparecer, ¿no?, los coleccionistas. Hay un par que ya se acercan y me piden, digamos, que les firme el libro nuevo y me traen el libro viejo bajo el brazo. Qué guay. Muestran de que también lo tienen. Qué lindo. Como una estrella de rock, Marcelo. Qué lindo. Sí, es la gran familia de Vitar, son como los hijos de Vitar, digamos, creciendo. Marcelo, vos sabés que en los músicos que nos visitan a nosotros, sobre todo estos dos últimos años, entrevistamos a muchos artistas independientes. Bien, qué bueno. Muchísimos han pasado. Recién, y te mencionaba también fuera de aire, hoy, viste, estuvimos hablando de Luz al Instante, del proyecto IDEAME que están haciendo en homenaje a Spinetta. Y difundimos un tema de Mario Pien, que es una cantante, guitarrista y compositora también, que nos visitó, que tiene una versión de Lunes a la Madrugada. Sí, lindísima. Sí, muy, muy, muy, muy deliciosa, ¿no? Y pensaba también cuando vos decías, en una época de Charlie, Spinetta y dos o tres más, la cantidad y la muy buena influencia, porque cuando vos ves tocar, tenemos la suerte de que toquen acá en vivo también. Cuando vos los ves tocar y cuando hablan, hay dos cuestiones que resaltan, ¿no? Una tiene que ver con la capacidad, con el talento que tiene el músico, sí, ya sea para escribir, para ejecutar el instrumento, y la otra es la forma en que hablan de ese antepasado de rock. Es algo que te lo pones a pensar, y yo no sé si existe en otra parte del mundo la gente que ama, adora a Cerati, y artistas que, bueno, sacando algún tributo a Soda Stereo, que también los hay, bueno, vino la gente de Sobredosis de Soda, pero realmente hay rock para rato, ¿no? Porque estos artistas independientes, se me ocurre, tomaron lo mejor de los grandes músicos y algunos que no están, ¿no? Como el caso de Spinetta y Cerati. ¿Vos pensás eso de que está muy rica la escena local en ese aspecto? Sí, absolutamente. Digamos, estoy en total desacuerdo con la gente que dice que ya no pasa nada, que lo que ocurría antes era mejor, que la década del 80 era genial, que los 70 eran increíbles. Creo que realmente cada época tiene una característica fuerte y particular, y la de ahora es tan rica en cantidad como en calidad, en diversidad. Y fíjate que, digamos, lo que mencionabas de María Pien, digamos, todo lo que son los pequeños sellos independientes, sellos con el, ¿cómo es?, el Elefantes en la Habitación. Son unos sellos que son unos caldos de cultivo geniales para solistas y para grupos, que lo tenés también en esa pequeña escena por todo el país, digamos. Tenés más fácil acceso a la grabación de discos, es más fácil la organización de algunos shows vía Facebook. Tenés mismo el tema de cómo van armando hasta la financiación colectiva con IDEAME, ¿no? Hay toda una manera donde, si bien hay muchos grupos y es difícil destacarse y sobresalir, hay maneras de ir sorteando esas dificultades, y los que tienen más ingenio, más insistencia, a la larga terminan llegando a mucha gente. Claro, había un momento donde el músico dependía sí o sí del sello, ¿no? Sí. Y hoy eso se ha logrado una cierta libertad que tiene que ver con la composición, con el arte del disco, con la forma de distribución, con qué decir, que les ha permitido a todos estos músicos, ¿no? Eso, decir lo que tienen ganas sin ningún tipo de estancamiento, sin ningún tipo de situación de, bueno, el disco este va por acá, va por allá, sacamos los temas, ponemos esto, o sea, como que les ha permitido, han tomado lo mejor del rock, que podemos decir que está plasmado en tu libro, y lo mejor del mercado para utilizarlo para su arte independiente, ¿no? Sí, fíjate, digamos, lo que es la cantidad de información que dando vueltas antes, en los comienzos, a fines de los 60, cuando los músicos empezaron a grabar, tomaban como referencia algún sonido absolutamente loco e increíble que habían inventado los Beatles con alguna técnica de grabación que después leían en entrevistas y las querían empezar a copiar, todas de golpe golpeaban, hacían percusión con un martillo, ponían micrófonos en lugares raros, o en los 70 Billy Bond con la pesada tomaban un gran estudio de grabación que se usaba para cine y ponían la batería en el baño porque los azulejos daban un mejor sonido. Era buenísimo. Iban como buscando maneras de lograrlo, y ahora pasa lo mismo, ¿no? Digamos, toda esa información que hay dando vueltas, todas las influencias de grupos de afuera y de la historia del rock de acá, terminan siendo elementos importantes para lograr un sonido único en cada artista, ¿no? Uh-huh. Con respecto a lo que decía Martín recién, de los artistas independientes y todo lo que surge de ahí, ¿no? Incluido también estas influencias de las que hablábamos. Sabes que estuvieron hace poco los Oliucanit, ¿viste? Sí, claro. Bueno, vos lo ves, los tres tipos son tres animales tocando, sí. Son bárbaros, es un power trío, ¿no? Y en un momento Gastón Goncalves, claro, siendo él perito, bajista de los Pericos, decía que en el caso de ellos, publicando en forma independiente el disco y vendiéndolo por internet, y ellos mismos haciendo el pin de la banda, y esa manera rara que hicieron de meter una bolsita con el arte del disco, decían, matan al parásito. Matan al intermediario, al tipo que por ahí lo tiene que vender una disquería del interior y no te lo vende porque no le conviene. Se hacen todos los grupos la famosa pregunta que se habían hecho a mediados de los 80 los Redonditos, que decían, bueno, este es un contrato de grabación de una discográfica, ¿qué me da que no puedo conseguir yo solo? Claro. Y realmente tiene que haber un diferencial muy fuerte como para decir, bueno, no solo le cedo un porcentaje, sino que suelto por momentos mi obra, mi pequeña criatura. Entonces, la gran mayoría de las bandas se ponen a trabajar de forma independiente, a lo sumo cuando ven que lo necesitan en un punto de crecimiento enorme de la carrera y necesitan una distribución más fuerte, que siempre es un tema difícil para los sellos independientes. Bueno, ahí capaz llegan a algún acuerdo con alguna multinacional importante. Sí. Pero fíjate que gran parte de los artistas de los últimos 5, 6, 7 años, la mayoría surgió a solas con un manager o con uno de los músicos de la banda ingeniándoselas, y fuera hasta del circuito de las productoras grandes que son como pequeños pulpos que tienen muchos, muchos artistas. Uh-huh. Te puedo nombrar a Lisandro Aristimuño, a Dere Maraya, a Tambiónica, a Salta la Banca, digamos, bandas de distintos estilos que fueron trabajando a solas y creciendo a solas. Marcelo, ¿qué recuerdo, qué extrañas de Spinetta? Cuando se te nombra Spinetta, vos particularmente que lo conociste, que fue uno de los autores de prólogo de tu libro, ¿qué recordás de él? Y bueno, todo lo que uno conoce por la música, pero eso por suerte no se extraña, sino que se puede volver a revisitar. Lo que es siempre un recuerdo permanente es la forma de expresarse, digamos, las ideas increíbles que tenía, las palabras que usaba, la manera de armar comparaciones o metáforas en la mitad de un reportaje, su sentido del humor. Siempre Spinetta era un tipo increíble para entrevistar, y bueno, parte de ese privilegio de haber comenzado en los 80 es que había muy pocas revistas, los diarios le daban muy poco espacio a los artistas, y Entonces uno los entrevistaba 3-4 veces por año y hoy parece increíble, ¿no? Haberse juntado 3-4 veces por año con los Redonditos, con Spinetta, con Charlie, con Sumo, con Virus, con mi abuelo, digamos. Son unos nombres que son como parte de una leyenda lejana y sin embargo eran los que uno se encontraba para promocionar, darles una mano para promocionar un disco, un recital o algún proyecto. Sí. Claro. Y eso se nota en el libro, que se te tatuó la música y estas personas, ¿no? Por fuera del artista, ¿no? Está plasmado en el libro, ¿no? Se nota mucho. Con todos esos encuentros con esos artistas es donde pude hacer como un amigo me decía que era como la gran canchereada, de que todas las citas que hay en el libro, todos los textuales son de reportajes que hice para diarios y revistas, digamos, no es que fui sacando de reportajes ajenos, sino que había tanto que realmente estaba bárbaro por incorporarlo. Buenísimo. Bueno, Marcelo, te agradecemos enormemente este espacio que nos has dado, este rato, hablar contigo. Acordate, bueno, en algún momento nos tenemos que ver personalmente. Queda la promesa de la visita al estudio. Tal Ahí cual. Está, esto da para más, escuchando también canciones, ¿no? Y se le da otro color a la charla, a la entrevista. Como se dice, tiene mi número, me llaman y lo hacemos. Ahí está, buenísimo, buenísimo. Bueno, y gracias por este trabajo tan genuino que hiciste con reeditar nuevamente el libro. Buenísimo, che, muchas gracias. Bueno, Marcelo, un abrazo grande. Gracias, muchas gracias. Chao, hasta luego. Bien, Marcelo Fernández Vitar. Tiene un poco de música ahí, Rey. Vamos a escuchar un poco a Soda Stereo. La verdad que es más que prolífico, ¿no? Como decíamos. Marcelo escribió un libro sobre esta gira. Claro. La gira, el reencuentro y el adiós de Soda Stereo. Que también, como él decía, su primer libro está descatalogado. Hay muchos libros de rock nacional que están descatalogados. Realmente es un buen momento, creo, de algunas editoriales están apostando a estos libros, como la gente del Gourmet Musical, con lo de Cambiazo. Bueno, en este caso Sudamericana. Vamos a escuchar un poco a Soda Stereo. Rey, usted tiene por ahí el Radio Teatro de los Rivarola. Y después de Soda Stereo nos vamos despidiendo, ¿le parece? Dale. Torraca, nos despiden los Rivarola hasta el miércoles que viene. Exacto. Antes de fin de año, Radio Teatro, yo le digo eso. Por eso yo me atrasé porque estoy en una reunión con la producción. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Y cómo que no me avisaron? Hay 3 o 4 sponsors que quieren venir a ver el último Radio Teatro. Eso me gustaría. En el Radio Teatro de hoy, a Rivarola lo paran en la calle, le piden la cédula verde, él se defiende, no soy vegetariano, en fin, ¿qué es eso de la cédula verde o la licencia o el registro de conducir, no? ¿Por qué será verde, no? Ahí está. Disfruten, amigos, el cierre de nuestro programa de hoy. Alejandro Giovanni, hasta el miércoles que viene. Gracias, Martín. Nos vemos. Chau. Gracias, Marcelo Rey.